FM. Escuchanos online www.ozonorockradio.com. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. Bienvenidos a otra emisión del Martes del Purgatorio, acá en el estudio con Micaela H. Buen día. Hola. Haciéndome la co-conducción. Por primera vez la co-conducción, esta vez sí puedo decir co-conducción, ¿viste? Ah, viniste preparada para eso, entonces. Claro, vine ya para tirarte el palazo. Para la ocasión. No, el palo en la mano lo tengo yo. Puedo hacer todo, ¿viste? Sí. No sé, vamos a ver. Recién arrancamos. Bueno, acá nuestro conductor Mauro Salina, que nunca se presenta, así que voy a aprovechar para presentarlo yo. Bueno, y arrancá diciéndonos las vías de comunicación. Y bueno, las vías de comunicación pueden comunicarse con nosotros al Facebook, El Purgatorio, y si no, al Twitter, @elpurgarock, y si no, bueno, al teléfono de la radio, que es 427-2829. Bueno, arrancaste bien. Párrafo aparte, mi problema con la voz, no sé, la voy a forzar a... Hasta el último instante. Estás haciendo la víctima acá, yo no tengo voz. Fin de semana movido, anduve por varios lados y... Bueno, no, calavera no chilla, dirían los abuelos. Bueno. Bueno, arrancamos ya con el boletín informativo del Purgatorio. Primera noticia que tiene que ver con el ataque al fiscal Jorge Paolini. Que volvió a ser atacado, no es la primera vez. Fiscal que investiga la administración municipal por el presunto pedido de coimas para la rezonificación de tierras para el Procrear. Este fiscal tiene bajo la lupa al gabinete municipal de Pablo Bruguera y volvió a ser atacado con pasacalles en la vía pública contra su persona. Sí, además de destacar que también dieron panfletos alrededor de la... De la escuela de donde van los hijos también. Este lunes. Desde la FEB, Federación de Educadores Bonaerenses, denuncian desinversión en la educación provincial y advirtieron que desde 2008 se ha sufrido importantes reducciones año a año. Así tiene que ver, por ejemplo, en el 2008... un presupuesto del 33,2% a 2012, bajó al 31%, 2013 30,3%, 2014 29,5% y se estima para el 2015 un presupuesto del 27,8%. Y bueno, menos inversión en la educación pública significa menos presupuesto para los comedores, para el transporte, para la infraestructura, no solo para los salarios por ahí de los maestros. Hoy se va a reunir el Consejo Extraordinario, luego de semanas de acciones, para hacer una movilización provincial y ahí se van a definir si van a tomar nuevas medidas de fuerza, entre los que, bueno, no se descarta el paro de actividades. En el fin de semana, tres hombres armados destrozaron a un centro de salud ubicado en 146 y 45, barrio San Carlos, enfurecidos porque no había médico que atienda a uno de ellos que estaba herido. Destrozaron mobiliarios y puertas. Bueno, el enfermero que estaba ahí atendiendo en ese momento dijo que activó el botón antipánico, pero que no funcionó, así que... se las tuvieron que enfrentar solos. Sí, acá tenemos que ver también por qué no había médicos de guardia, quizá claro, por una falta de presupuesto o de personal médico. Y tampoco... no se justifica, obviamente, no justificar, que destrocen todo, la pero respuesta no, violenta. Exactamente. Ayer fue una de las noticias del día, ¿no? La aparición de un revólver en la mochila de un joven de 16 años afuera de la escuela técnica número 7, ubicada en 42 entre 8 y 9. En medio de una trifulca, digamos, una pelea a la salida del colegio. Claro, los vecinos llamaron a la policía y en la pesquisa se dieron cuenta que tenía un arma. La identidad del menor, bueno, está reservada ahora, pero fue imputado por tenencia ilegal de armas de fuego. Y lo importante acá es por ahí que no quede ahí, no en el sentido de buscar un castigo, sino en indagar en por qué tiene un arma, qué le pasó, llevarle una contención y un acompañamiento del chico. Sí, yo creo que es un caso de bowling, como dijo Vicky Chipolitax. Esa misma. Arrancamos ya el primer bloque de este purgatorio del día martes. Volviendo y retomando el tema de otra vez los ataques al fiscal Jorge Paolini, que tuvo que ver con un escrache no solo a él, sino a la familia, y una supuesta vinculación con la dictadura militar. Claro, cuando eso es lo más llamativo, digamos. El fiscal tiene 42 años. Durante la dictadura militar, cuando terminó, tenía 10 años. O sea, no hay posibilidad. Estaba en la escuela primaria. O sea, yo creo que no hay ninguna posibilidad. En la escuela primaria no podría haber estado vinculado a la dictadura, no sé, a menos de, no sé. Claro, además, eso, y por otro lado, no sé, bueno, el funcionario este está investigando en la causa de coimas en el municipio platense, el cual compromete al hermano del intendente Mario Bruera, al secretario de Gestión Pública Enrique Sete, al director general de Planeamiento y Obras Gustavo Petró y al secretario general Jorge Campanaro. Diría mi abuela, no salte si no hay charquito. Esto, digamos, el que se produzcan estos tipos de ataques, yo creo que solo los incrimina más y más, digamos. Porque si sos inocente, dejas que actúe la justicia y se va a demostrar, técnicamente. Ahora, que pasen estas cosas, solo los incrimina. Sí, recordamos que la causa que investiga un entramado delictivo integrado por los funcionarios que acaba de nombrar Micaela, y que habrían solicitado $216,000 a Guillermo Andreu, que es el denunciante, para rezonificar dos terrenos de su propiedad en 52 y 161 de La Plata. Ayer otra noticia que estuvo rondando por algunos medios. Que tiene que ver con Marcela Farroni, concejal del Frente Renovador, que le exigió a Bruera que separe a los funcionarios que están siendo investigados por la justicia por estas supuestas coimas. La semana pasada se retiró del cargo al director de planeamiento, Roberto Moreno, así que ya es como algo que lo... no sé si lo incrimina, digamos, pero toman... no sé, tienen cautela sobre eso. Sí, sí, bueno, recordamos que estos escraches, digamos, por unos pasacalles en la vía pública en varios lugares de la ciudad, sobre todo, bueno, afuera de la casa, afuera del colegio donde van los hijos del fiscal, y en un par de lugares más, creo que había en la salida de autopista Buenos Aires, La Plata, también había un pasacalle. Es que encima ni siquiera los crachan con algo real, porque el fiscal además nunca tuvo que ver ni siquiera con los juicios que se le hicieron sobre los crímenes de lesa humanidad. Entonces no hay forma en que se vincule a él con la dictadura militar. Sí, sí, no. Sacás una cuenta mínima y te das cuenta que estaba en la primaria. No, es claro, imposible que tenga. Pero incluso aunque después él, de cierta forma, usando su poder, los ayude en este momento durante los juicios. Pero ni siquiera, porque el tipo este nunca estuvo en los juicios.

mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Arrancamos el segundo bloque presentando el tema semanal que va a estar atravesando esta semana del purgatorio, que tiene que ver con el estado del sistema de salud en nuestro país. El disparador es la denuncia de algunos médicos platenses por unas graves deudas en sanatorios privados. Esta denuncia, que tiene que ver con una deuda que va de mayo a octubre de 2013, la retención del 5% para la caja de previsión social y que no se ha hecho el aporte habitual, el pago con cheque sin fondo y, bueno, el trabajo en silencio por el miedo al despido, que tiene que ver esto. Pero además, este tema semanal va a estar atravesado con el estado de los hospitales públicos, los presupuestos destinados a la salud, la cantidad de médicos y la banda de horarias que están cumpliendo, los sueldos de los médicos y también la salud privada. Tenemos en línea a José Popuche Vázquez, médico platense especializado en radiología, que es uno de los médicos que está denunciando esta situación. Hola, José, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te escucho? Te escucho medio bajo, José. Sí, ¿me escuchás ahora? Bárbaro, sí, sí. ¿Qué tal, José? Primero que nada, preguntarte, ¿en qué estado crees que se encuentra la situación laboral de los médicos en La Plata? Bueno, mira, nosotros somos rehenes de este sistema de salud que tenemos. Creo que tanto estatal como privado. En el privado, que es lo que en este momento a un grupo de médicos, y dentro de los cuales estamos yo y otro médico con una deuda muy grande atrasada, ya vos habías mencionado los cuatro puntos, no hemos tenido respuesta de ningún lado, incluso el dueño del Sanatorio de los Tilos, que es Néstor Porras y Silvia Suaga, no se hacen presente ni a los llamados del Ministerio de Trabajo, ni a respuesta neta a lo que el AMRA, el Sindicato Médico de la República Argentina, Delegación La Plata, le ha solicitado. Al contrario, para nosotros es difícil poder cobrar nuestros honorarios, porque no tenemos ninguna representación gremial de fuerza como en comparación con otros trabajadores que sí pueden reclamar sus honorarios. Por otro lado, los honorarios nuestros son bajos y por eso es que tenemos casi el pluriempleo. Salimos de un lugar, nos metemos a otro y así sucesivamente. Sí, sí, te escucho. ¿Y cómo crees que se puede solucionar este? ¿Cuál es el camino? Bien, yo creo que hace falta una buena política de salud en la que realmente participen los diferentes colegios médicos de las provincias, ¿no? Es decir, y así interprovincial. Poner gente realmente que entienda de esto, con un grupo de gente, de un equipo que trabaje en esta problemática. Pero bueno, esperemos que esto sean los primeros pasos y que los demás médicos realmente pierdan el temor a poder perder su fuente laboral y podamos encolumnarnos todos uno tras del otro para poder reclamar fehacientemente lo que debemos ganar con dignidad. Bárbaro. Vos me decías que desde el AMRA se hizo un intento para contactarse con el Ministerio de Trabajo y que no tuvieron respuesta. No se presentó Néstor Porras ni Silvia Sá, al contrario, se presentó un abogado que decía representar a los Tilos, que hay una comisión directiva que uno en realidad no la conoce, porque cuando uno ingresa allí, los que únicos con los cuales puede hablar en los Tilos es con Néstor Porras y Silvia Suárez para entrar a trabajar. No es que uno habla en esa comisión tácita que no existe. También te ves en esa encrucijada, no sabes a quién dirigirte, el tipo no aparece. Vos hablas con él, pero cuando te dirigís a Sanatorio Tilos y nombrás Néstor Porras, no aparece. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Nosotros vamos a intensificar con el AMRA a tener una entrevista con la gente efectiva y después seguiremos nuestros pasos con los diferentes partidos políticos preelección a ver si nos dan algún apoyo en dar respuesta a esta problemática. ¿Vos sentís que el Estado está ausente en esta problemática? Mira, es es mucho más profundo que que si está ausente o no está ausente. Yo creo que en parte nosotros los médicos no tenemos una representación gremial y por eso por ahí no tenemos peso y estamos desperdigados. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. ¿Y cuál es la importancia de tener este sindicato o gremio? Bueno, como todo sindicato, yo creo que nosotros en nuestra formación unipersonal y humanística muchas veces no nos consideramos como un verdadero trabajador, cuando en realidad hoy, en la actualidad, debemos sentirnos trabajadores de la salud y tener un sindicato como lo tiene cualquier otra representación laboral. Es decir, allí está nuestro déficit porque nosotros no tenemos peso porque no tenemos una representación gremial. Es muy probablemente sea culpa nuestra de no participar, adherir y de esa manera sí forzar desde las bases hacia la representación en reclamos justos. Como somos desperdigados, se nos rompe fácilmente. Y yo acá había leído en una de las notas que salió que en una reunión por el cobro de la deuda, a vos, José, te despidieron delante de tus compañeros. Sí, bueno, es una reunión que armó Silver Suave y Néstor Porras. Y cuando ingreso a la reunión de todos los demás colegas, a mí se me despide, me dice, usted no pertenece más al Sanatorio de los Pilos, bueno, precisamente debido al reclamo de la deuda, ¿no? De los cuales algunos nos hemos ido de varios servicios. Yo, en mi caso, como médico de diagnóstico por imagen, que tenía el ecógrafo dentro del sanatorio, es decir, ponía todo el gasto, todos los honorarios, todo el equipamiento, y no puedo cobrar desde mayo 2013 a octubre 2013. 13, con dedicación exclusiva para el sanatorio, ¿sí? Sí, sí. Los dueños han percibido ese pago de esa prestación. Bueno, eso es lo que a mí me sucedió delante de todos los colegas, ¿no? Es decir, usted está despedido, bueno, usted es tres médicos más. ¿Y hay médicos que tienen deudas pendientes que cobrar como vos? Algunos... Para acallarlos le van pagando por partes, una partecita de un mes y así lo van acallando y, bueno, no pueden atender en los consultorios. Hay otro médico neurólogo que también está en la misma situación, le arreglaron con cheques sin ver cuánto perdió de valor ese cheque con cheques diferidos. Me decía que todavía no ha podido ir a cobrar el médico que arregló. Y después está otro médico más conmigo que también tienen la deuda y que estamos reclamando. Por supuesto, estamos haciendo ya el respectivo juicio, juntando todo el papelerío que corresponde para presentarlo legalmente, ¿no? Perfecto. José, desde el purgatorio también solidarizarnos y difundir esta problemática, sobre todo para denunciar y apoyar desde este lugar este problema que tiene que ver con la salud y si bien los involucra a ustedes como trabajadores, nos involucra a todos porque ustedes son los que responsables de la salud de la gente. Así es. Yo te agradezco tus palabras y gracias por darnos este espacio. Bueno, estábamos escuchando a José Popuche Vázquez, médico platense especializado en radiología, que, como dijo en sus palabras, ¿no?, apuntó a Néstor Porras, dueño del Sanatorio de los Tilos, que mantiene la deuda con él y con un grupo más de médicos que además terminan trabajando en silencio por el miedo al despido de poder cuidar su trabajo y además el tema de poder llegar a conformar este sindicato de médicos platenses para por lo menos lograr los honorarios que se merecen para no caer en lo que decía José, ¿no? El pluriempleo, no sé si medio trabada la palabra, pero bueno, que tiene que ver con salir de un trabajo e ir a otro para poder llegar a un sueldo que sea digno, por lo menos, para mantener a su familia. Y después también... el pago de la deuda, ¿no?, de este que tiene que ver con mayo a octubre de 2013, la retención del 5% de la caja de previsión social y que no se hace el aporte jubilatorio. Esto también es muy importante y otra de las cosas que tendría que atender el sindicato una vez conformado. También desde la Asociación de Médicos de la República Argentina, de la Delegación La Plata, que se ha contactado con esta agremiación de médicos platenses para empezar a formar y darle organización a un sindicato para cuestiones de este tipo. Vamos a escuchar un tema de Ataque 77 llamado Western. Che, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate. ¿Escuchá eso? ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirka. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirka San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio y para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y por favor tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo el día. El divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con la de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal, ¿sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si pero... quieren. Vamos, vamos, regresando a la tierra. El que sigue... Arrancamos el tercer bloque del purgatorio pasándole las pilas a Mika. Pasándome las pilas literalmente. ¿Viste? Vas a morir luego de que termine este programa. Amenazadora todavía. Amenazadora. Bueno, te recuerdo las vías de comunicación. Dale, Facebook, por favor. El purgatorio. Y si no, bueno, Twitter arroba el purgarrock. O nos pueden llamar al teléfono de la radio 427-2829. Bárbaro, se está notando... La co-conducción, no sé, la tenías preparada ya, para mí. Venía preparándola frente al espejo, así, tipo... Sí, te imagino en tu casa diciendo, bueno, las vías de comunicación. Las vías son... de comunicación son, no me las acuerdo, pero bueno, acá están. Pero bueno, mañana las averiguo bien, entonces las estoy claro. En el momento. Vamos a hacer... ¿cómo era que lo habías llamado? Anecdotario musical. El anecdotario musical del purgatorio... De los martes. De los martes, sí, por ahora. Sección de los martes que se tomó el atrevimiento de hacer, inventar esta sección. Inventarla. Que sí. Me han dicho que no tiene antecedente alguno. Y seguimos recordando que no tiene antecedente. Y seguimos recordando, obvio, porque tipo, somos únicos. El público se renueva, así que hay que recordarlos. Bueno, vamos a escuchar el primer tema, a ver qué sale. Tema llamado Nena me gustas así, de Viejas Locas, año 1996, primer CD de Viejas Locas, llamado homónimo, rock, se nota la presencia de los Rolling Stones, me parece a mí. Puede ser, sí, sí, igual yo mucha idea, viste, de acá con el rock nacional, estoy como, claro. No, como que va, pero no va, no sé. Estás... Allá, como que claro, has consumido mucho lo del exterior. No, bueno, quiero sobre decir, en mi adolescencia pre-estudiante universitario, me enganché mucho con Intoxicados primero, porque era lo que estaba ahí en el momento, digamos. Era Pity Álvarez, tenía su banda Intoxicados. Y después... me metí de lleno en Viejas Locas. Pero era como que lo veía al Pity como, no sé, un símbolo del rock and roll. Pero no tanto de la música, sino de la actitud rock and roll. Sobre todo eso, ¿no? No sé si alguna vez lo viste en Twitter, las cosas que pone. Sí. Es un capo. No, además que, bueno, lo seguía en la página oficial de Facebook, sí, de Viejas Locas, que ha subido videos a las 4 de la mañana hablándole a la gente, que no sé por qué gente que hacía a esa hora, trabajando a esa hora. 4 de la mañana, 6 de la mañana. Pero pasa que él debe vivir de noche y de día duerme, seguramente. No sé, yo conozco bastantes anécdotas del Piti Álvarez que son bastante graciosas, por decirlo de alguna manera. Yo conozco una anécdota de que siempre que entra una mujer a cantar con él, le regala un consolador. Eso sería una cosa como a destacar, no sé. No, yo me acuerdo de... Fuentes oficiales. En el programa... ¿Te acordás del programa Punto Doc? Sí. De, que conducía Daniel Toñetti. Le hizo una entrevista a Piti Álvarez. En ese momento estaba con Intoxicados. Había sacado el disco Otro Día Más en el Planeta Tierra. Que hablaba tipo de una especie de hormigas que dominaban el mundo. Y hablaba de un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, no sé... que le gustaría que la casa, toda la casa estuviera, el piso, ¿no? Estuviera sí. cubierta de colchón, por ejemplo. Y que lo había pensado y que decía que bueno, que menos en el baño por cuestiones de humedad, claro. Digamos. Bueno, también decía que la comida podrida a él le generaba anticuerpos, haciéndolo casi inmune a las enfermedades. Por eso él dejaba, no sé, una sopa arriba de la cocina una semana y cuando volvía había un pedazo de musgo, todo podrido. Yo creo que era porque le da todo igual ya. Yo no sé por qué, pero en cierta forma tiene razón, digamos. Porque si vos te comés algo medio podrido, digamos. Y sobrevivís. No, el cuerpo capaz que la primera vez te va a descomponer. Pero la segunda vez ya va a tener el cuerpo, va a generar los anticuerpos, ya va a conocer la bacteria. Y, o sea, en cierto punto tiene una lógica, aunque parezca un disparate. Y habría que ver las pruebas científicas, pero viéndolo así parece que sí. Bueno, también tiene un montón de causas penales, de no solo por tenencia de drogas, sino también por tenencia de armas. Sí. Una vez robó un remis. O un taxi, creo. Bueno, no importa. Sí, un auto. Robó un auto que lo quería usar para irse de gira. Pero se perdió. Se perdió no sé dónde. Creo que en un monte por ahí y lo detuvieron. Hace poco que salió que se había chocado, decían en algunos lados, contra un elefante. Y él salió a hablar y dice posible. Y dijo, los medios mienten, el elefante me chocó a mí. No, es un genio, por favor. Bueno, nada, no, tiene un montón de... Bueno, hace poco también salió en CQC, creo, una sección que se llama Selfie Test, algo así. Sí. Que le hacen un montón de preguntas y era muy graciosa la respuesta, sobre todo, por ejemplo, qué sé yo, si le decían con qué... No sé, personalidad famosa, tuvieras un affair y te tiraba María Marta Serralino, por ejemplo. Sí, siempre, ya la actitud de pararse frente a los medios sin que le importe nada, sin nada, flasheándola, genial, es como... Sí, realmente, bueno, y yo la sinceramente actitud. Pensé que iba a ser uno más del club de los 27, pero claro. Lleva 36 y contando, creo, por ahí, y sigue vigente. Bueno, podemos pasar entonces a la otra canción. Una canción de Santana, bueno, el gran guitarrista, dirían algunos. No sé, algunos no les gusta tanto, pero... No, gran guitarrista, uno de los... yo por lo menos lo he visto en un montón de rankings, como... Sí, está por lo menos en el puesto número 20 de la Rolling Stones, de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Sí, igual la Rolling Stones... Sí, bueno, ya ahora como perdido que perdió... la dirección... Sí, puede ser. Igual esa es de hace un par de años. Sí, así sí, que hace varios que años. Que perdió el peso que tenía. Sí. Pero no, lo he visto en un montón de ranking como uno de los mejores. Claro, bueno, y esta canción es de 2005, 2006, de un disco que se llama All That I Am, que bueno, está como siempre, con colaboraciones de varios artistas, entre ellos, bueno, Steven Tyler, el cantante de Aerosmith. Y bueno, esa es una de las canciones que por ahí más me gusta, no sé si tanto por Santana, sino más por Steven Tyler. Que siempre, o sea, me gustó bastante la forma en la que canta sus canciones, sobre todo. Y esto me lleva por ahí más a, no al 2006, sino a 2010, 2011, que fue cuando lo descubrí yo. Y bueno, más que nada por ahí lo que dice la canción de... bueno, se llama Solo Quiero Sentirme Mejor. Y es de una época que por ahí no estaba del todo bien. Como siempre, a algunos la adolescencia les pega para el lado de la rebeldía, a mí me pegó para el lado de la depresión. Melancolía total, angustia. Encima angustia por nada, era tipo, ay, estoy mal. No, bueno, tenía mis razones. Por ahí las sigo teniendo, pero bueno, ahora es distinto. Y escuchar este tipo de canciones cuyas letras decían cosas que yo por ahí sentía. Así que me recuerda bastante a eso, pero dentro de todo me hacían sentir mejor. Así que por eso me sigue gustando. Era una especie de consuelo, digamos. Claro, era un consuelo, sobre todo para la gente antisocial como yo, que no habla con gente y nunca le gustó hablar con gente. Y le va a seguir sin gustar hablar con gente. Así que, nada, bueno, eso destaca. Bueno, pero se nota que has cambiado porque ahora le estás hablando a millones de personas. Claro, a toda nuestra audiencia. América. Claro, y voy a ser periodista, así que bueno. Y nada, bueno, ahora Santana sacó un CD que yo diría que es bastante, no sé, extraño, porque está con Diego Torres en un primer momento, Juanes, Pitbull, es como, ¿qué? Un rejunte de gente que ni siquiera está como vigente, digamos. Juanes lo último que hizo fue reeditar un disco destruyendo sus propias canciones que ya eran bastante malas. Y Diego Torres está como... Nada, nunca fue como Diego Torres. Wow. Claro, nunca impuso una impronta en los primeros planos de la música latinoamericana. Por ahí acá, sí, bueno, sí, piola, Diego Torres, pero nada, no. Así y que, Pitbull. Y Pitbull. ¿Qué quiere Pitbull? Ahí Pitbull está en donde lo llamen, él aparece, por las dudas. Y nada, bueno, no es como algo que me parece que pegue, y sobre todo después de haber trabajado, no sé, con Michael Jackson, con Steven Tyler, con Joss Stone, como que no. Pero bueno, allá él. Bajó un poco el escalón, pero... Claro, dijo, bueno, voy a ver por el lado de lo popular latinoamericano, y bueno, eso salió. Y bueno... Hay que dejarlo probar. Yo creo que tiene la autoridad para hacer lo que quiere ya con una carrera. Claro, ya está el chabón. Yo creo que una carrera que no, por más que se equivoque en los últimos 10 metros. Puede ser, igual creo que le queda bastante por delante todavía. No, sí. Falta. Espero que remonte. Tiene tiempo. Bueno, escuchamos un ratito más entonces la canción. Y bueno, cerramos entonces este bloque extraño. El bloque del anecdotario musical. Del anecdotario musical que hoy, bueno, nos falta Judith, que bueno, por problemas personales aparentemente no pudo venir. Vamos a escuchar Take Me Out. De Franz Ferdinand. Yeah. volvemos al cuarto bloque del Purgatorio. ¿Me recordás las vías de comunicación? Te recuerdo las vías de comunicación: Facebook El Purgatorio, Twitter arroba El Purga Rock, y bueno, el teléfono de la radio 427-2829. Volvemos ya con El Purgatorio. Tenemos a Juan Manuel Mena en línea para hablar sobre la columna que nos tiene preparada. Hola Juan, ¿nos escuchás? ¿Qué tal Mauro? ¿Qué tal Mica? Buen mediodía para los dos. Gracias, igualmente para vos. ¿Sobre qué tema nos vas a hablar hoy, Juan? Bueno, puntualmente en el día de ayer se cumplieron 4 años de la desaparición física del expresidente Néstor Kirchner. Y bueno, en lo que fue la jornada de ayer y el fin de semana hubo homenajes en distintos puntos del país. Obviamente los más visibles y los que más convocatoria producen son los que se realizan acá en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer, bueno, una movilización importante de sectores políticos, distintas agrupaciones identificadas con el kirchnerismo, se hicieron presente a las afueras del edificio de la ex-EXMA. Y bueno, la verdad que lo que se destacó es que en estos 4 años que, bueno, que se dio la desaparición física del expresidente, cada vez fue aumentando la convocatoria, tanto a nivel juventud, bueno, como en otras edades. Pero lo que más destacaron distintos medios y también los medios hegemónicos, más puntualmente Clarín, es esta convocatoria de jóvenes entre 15, 16, 17 años que están por terminar la secundaria, que, bueno, posiblemente muchos sigan sus estudios universitarios o no, pero bueno, se destacaba esto, ¿no? Así que esta convocatoria de la juventud que no sé, se encuentran en las escuelas con el viaje a Bariloche y demás, también los chicos hacen política y que militan activamente. Así que de alguna manera se rompe ese mito de que a los jóvenes no nos importa nada y de alguna manera reivindica que la política, que en su momento nosotros que somos de la generación del 90, que todos tenemos entre 22, 23 años, tenía una carga muy peyorativa el término política, la concepción y la práctica de la política en nuestro país. Bueno, de alguna manera estos chicos vienen a romper con esa estigmatización. Y lo que quería destacar más puntualmente es que en la marcha, en el homenaje que se realizó ayer, se aglutinaron una serie de escuelas de la ciudad de Buenos Aires bajo el núcleo de la CTV, que son los colegios tomados bonaerenses, que crearon sus centros de estudiantes y que, bueno, están peleando por sus derechos. Pero quería destacar que en esos derechos en los que están peleando, no solo es tomaron sus colegios no solo para refacciones edilicias y demás, sino que muchos de las escuelas que aglutinan el CTV, tenía miedo de pronunciarlo mal, colegios tomados bonaerenses, es que quieren sentarse con el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Burlich, para discutir el plan de estudio o las currículas o los espacios curriculares que bueno, que van a estar desarrollando, ¿no? Porque ellos su justificación es, bueno, si nosotros somos los que recibimos esa educación, queremos ser parte de la creación y de la formación de estos espacios curriculares, ¿no? Bueno, básicamente era destacar eso. La semana que viene, posiblemente los referentes de estos colegios, que son 36 colegios de la Ciudad de Buenos Aires, se van a estar reuniendo con el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Burlich, para discutir este tema. Generalmente son todos chicos que están en el último año de la secundaria, y lo valeroso es que por ahí ese cambio de currículas no lo van a ver ellos, pero lo que destacaban es que ellos lo quieren hacer para las generaciones futuras. Bueno, Juan, muy cierto el aporte, ¿no?, de esto de que en las últimas generaciones los jóvenes se han volcado mucho más a la política, sobre todo la política estudiantil y dentro de los colegios secundarios, con la formación de distintos centros de estudiantes con sus distintas ideologías y, ¿cómo decirlo?, no sé, con su relación con algunos partidos políticos, digamos. Sí, obviamente que la participación política activa de los jóvenes no solamente se da en este espacio que es el kirchnerismo, sino que hay otros sectores políticos como la izquierda que también, que la convocatoria pero nos llama la atención de alguna manera porque, bueno, la convocatoria en los últimos, a partir de 2010, que fue el año del 27 de septiembre del 2010, que desapareció físicamente el expresidente Néstor Kirchner, lo que se ha destacado es cómo los jóvenes se han acercado a la política y bueno, y bajo el eslogan de él cerró sus ojos pero abrió millones, destacar esta convocatoria de estos jóvenes que posiblemente por su edad, que son 15, 16, 17 años, han intervenido en la política a partir de la desaparición de Néstor Kirchner, y se ve que en las escuelas hay como se brinda una información sobre lo que fue su legado del expresidente, y bueno, de alguna manera los jóvenes, algunos, no otros, algunos con sus diferencias, otras con más adeptos, se han acercado, y lo importante que están generando espacios de debate y, desde, como te decía hace un rato, desmitificando ese mito de que la juventud no le importa nada, sino que hoy los jóvenes conciben y de otra manera la política, por ahí lo que hablábamos nosotros. Yo, por ejemplo, hablaba el fin de semana con un amigo, charlas aburridas que tenemos con mis amigos, que una de las canciones que más nos representaba a nosotros era, por ejemplo, Señor Cobranza, de Era Bersuí, que hablaba de hijos de puta en la Rosada, hijos de puta en el Congreso, y hoy eso cambió rotundamente, se podría decir. Bueno, Juan, muchas gracias por este aporte, esta columna, la verdad, bastante interesante el tema, y bueno, volvemos a escucharnos el martes que viene, dale. Así es. Quería destacar que yo también tengo una anécdota muy cortita con el del Piti, que él decía que quería, pues estuve escuchando el anecdotario musical, que él decía que quería tener una serpiente pitón en una pileta, y sí, creo que la cumplió en el programa que hacía Andy Kuznetsov, Argentinos por su Nombre, en el que estuvo. Bueno, Juan, muchas gracias por la anécdota, sumada al anecdotario. Saludos. Chao, saludos. Estábamos escuchando la columna de Juan Manuel Mena, ¿no? Hablando sobre este tema, sobre el aniversario a cuatro años de la muerte de Néstor Kirchner y su relación con los jóvenes y la política. Claro. Esta especie de, no sé, avanzada de los jóvenes sobre la política, sobre todo metiéndose de lleno en el interés de poder consumir política y hacer política. Claro, sí, fue un cambio de paradigma de la época neoliberal a lo que estamos ahora, que bueno, no sabemos muy bien. Sí, sobre todo, por ejemplo, bueno, el hecho de que puedan votar a los 16, claro, ya te habla de que sí, intentan, además, y quieren consumir, quieren apoyar y quieren poder hacerse escuchar. Además, de alguna manera, eso generó un debate, digamos, de voto sí o voto no a los 16 en las escuelas, que también es hacer política, digamos, ese tipo de debates. Llevarlo a casa a dormir. curita si hago de amor. Bueno, llegamos al cierre del purgatorio, un cierre ahí medio... Abrupto, movidito. Bueno, estuvimos hablando sobre el escrache a la familia de Jorge Paolini, este fiscal que tiene que ver, que está vinculado, investigando y comprometiendo a Mariano Bruera, entre otros funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata. También estuvimos hablando sobre el tema semanal que tiene que ver con el estado del sistema de salud, que tuvo como disparador la denuncia de distintos médicos platenses por graves deudas en sanatorios. Y estuvimos hablando con José Popuche Vázquez sobre este tema. También estuvimos en el anecdotario musical, que se me vino a la cabeza otra de las anécdotas, una de las respuestas que tiene que ver con el selfie test este de CQC, que le preguntaron cuál sería su pose sexual favorita y le dijo que sería arriba de una barra, todos llenos de aceite y simulando el movimiento de una, ¿cómo decirlo?, una cortadora de fiambre. ¿Qué? Sobre una cortadora de fiambre y haciendo ese movimiento como cortando fetas, dijo. Bueno, sí, bueno. Y finalmente estuvimos con la columna de Juan Manuel Mena sobre el cuarto aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y su relación con los jóvenes introducidos en la política en los últimos, no sé, 10 años. 10 años, más o menos. Más o menos. Bueno, y de esta manera llegamos al final del purgatorio. Muchas gracias a Juan Manuel Mena, que estuvo haciendo la columna. Sí. Un saludo para Judith Álvarez, que por problemas personales no pudo venir. Un saludito a la Negra Sol ahí en la pecera, en la operación. Siempre atenta, siempre. Micaela H. en la producción, co-conducción. Yo soy Mauro Salina, conductor del Purgatorio. Nos volvemos a escuchar mañana al mediodía con los chicos de El Miércoles.